el diputado del distrito número 7. Señoras y señores, mi querido amigo el diputado Jorge Brito, ¿cómo le va, diputado? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Yanni. Te saludo desde el Congreso Nacional. Hay harta pega, hartas cosas pasando, pero bueno, no podíamos postergar más esta conversación semanal, así que mucho gusto y con harta energía también de la actividad que tuvimos el sábado pasado, que invitamos por medio de la carnaval, y llegaron carnavaleros. Oiga, y bueno, era para rendir su cuenta pública, 2025, tuvo una multitudinaria convocatoria con pescadito frito, además también gracias a los pescadores. Cuéntenos, diputados, sobre esta actividad que además repletó la caleta Portales este fin de semana y que tuvo como protagonista, ¿no?, su cuenta pública. Sí, lo que pasa es que yo siempre he hecho cuentas públicas. Es raro que un diputado haga cuentas públicas, claro, porque no lo exige la ley. Sin embargo, nosotros lo hemos hecho todos los años y este año quisimos hacer algo especial en Caleta Portales, en donde los pescadores, la verdad es que se paletearon, nos regalaron varias pescadas que se prepararon fritas ahí a la leña y pudieron amenizar este evento. Fue una exposición breve, de algo de 20 minutos, pero también llegaron de Santa Julia, de adultos mayores, con sus tenías, a zapatear también en el Salón de la Caleta. Estuvimos con buena música, compartiendo en comunidad, porque hay harta pega que hemos hecho y es para mí una obligación rendirle cuenta a quienes son mis empleadores, porque recuerda que tanto de políticos, policías o militares, somos todos empleados de la misma gente. Bien, nota 7 entonces la cuenta pública, ¿no? Depende de cómo habrá quedado la pescada frita, cómo la habrá. Pero en cuanto a convocatoria, sí tuvimos ya cerca de 200 personas. Oiga, y diputado, para mí fue una instancia muy buena. Otra pregunta, ¿se regalaba la pesca o estuvo vendiendo la pesca? Se regalaba la pesca y también nos regalaron una reinetita, así que tocamos merluza y tocamos reineta. ¡Éjale! Buenísimo. Oiga, y hablando de esta cuenta pública que se realizó precisamente ahí en la Caleta Portales, lo vi ahí a través de las redes sociales, si no me equivoco fue anoche, estuvo ahí en la Caleta Portales realizando una velatón por los pescadores artesanales desaparecidos aún lamentablemente en la región de el Biobío. ¿De qué se trató esta instancia que se realizó ahí en la Caleta Portales, diputado? Lo que pasa es que tú sabes que yo soy presidente de la Comisión de Pesca, por lo que he conocido y he trabajado con todas las caletas del país, y especialmente la caleta de Constitución, donde hay 7 pescadores artesanales desaparecidos, que la familia ya asume su muerte producto de que se impactó con un barco de una pesquera industrial. Lo cierto de esto, Yanni, es que yo he estado en el día a día. Todos los días continúan las labores de búsqueda. La Armada de Chile se ha portado re bien con esto. Ha puesto a disposición también, ayer llegó el buque Cabo de Hornos, que es un buque que generalmente lo vemos acá en la Bahía de Valparaíso, investigación científica, uno de los 5 más avanzados del mundo en la materia, está también colaborando a poder hallar los cuerpos ya de nuestros pescadores. Los pescadores de todo el país son como una gran familia. Uh-huh. Por eso el día de ayer hicieron una convocatoria a realizar velatones en todas las caletas, en la caleta Portales nos reunimos los de Membrillo y Portales, también se reunieron en la caleta Higuerillas, los de la caleta San Pedro e Higuerillas de Concón, y también salieron a su velatón en la caleta Chicuy y en otros lados del país también me mandaban fotitos. La verdad es que tenemos el corazón apretado por el dolor de lo que significa la tragedia que el país está conociendo, sí, en la lancha Bruma que fue siniestrada en frente de la costa de Coronel. Claro, ya ha pasado más de una semana, ¿no?, desde que subimos de esta lamentable noticia. ¿Cuál es la información que hoy día maneja usted, diputado, sobre la desaparición de estos 7 pescadores artesanales en el Biobío? No sé si ha tenido quizás la posibilidad de estar en contacto con los familiares. ¿Cuál es la información que se maneja hasta el día de hoy, diputado? Mire, manejo un contacto diario con el sindicato que formaba parte de estos pescadores y además de cuando se requiere con la familia de los pescadores. Uh-huh. Lo que sabemos es que el 30 de marzo, alrededor de las 2 de la mañana, la lancha Bruma de pescadores artesanales que se dedican al bacalao de profundidad, ellos pescan con anzuelos, con palangre en profundidad, este pez bien grande, y estaban fondeados en un sector cerca de Isla Santa María, por las malas condiciones del mar. Cuando fueron eventualmente impactados por una embarcación más grande de la pesquera Blue Mar, el barco Cobra, dando como consecuencia el rompimiento de la lancha Bruma, y lo que eso yo ya lo puedo afirmar porque hemos conocido las diligencias y los peritajes que se han hecho al barco Cobra, en donde se ha encontrado tanto en el casco como en la hélice restos de pinturas de la lancha Bruma y también algunos restos de artes de pesca artesanal. Así que esta situación ha llevado a todo un dimes y diretes con la empresa, quien ha descartado cualquier responsabilidad en la materia. Además, uno de los tripulantes del buque Cobra, de este pesca industrial, está desaparecido desde el viernes pasado. Este tripulante cumplía las funciones de vigía de la embarcación. La familia de los pescadores desaparecidos cree que muy probablemente el barco industrial estaba en piloto automático, razón por la cual no evitó el golpe junto a la lancha Bruma. Y además, estos barcos grandes, Yanni, tienen todo un sistema tecnológico para alertarte una posible colisión. De hecho, cuando se encuentra a menos de 100 metros, se prende una luz y una alarma. Okay. Entonces, la familia de los pescadores desaparecidos solo se explica que no detuvieron el curso de la nave porque no había nadie en el puesto de mando y posiblemente estaba en piloto automático, que es una situación que ha ocurrido lamentablemente en otras tragedias en el sur, y que nosotros por lo mismo legislamos hace 4 años una ley que establece la obligatoriedad de estar siempre con el piloto automático en el timón, además de contar con videograbación. Así que esas cámaras esperemos que hayan estado disponibles para la Policía de Investigaciones y la Policía Marítima, quienes realizan las diligencias, y el fiscal a cargo, la fiscal regional. Hoy en día nosotros estamos pidiendo que tenga dedicación exclusiva para poder dar con algún resultado pronto y que la familia pueda de esa manera sobrellevar la angustia. ¿Y en qué se diferencia en que hoy día se pueda, o se exija, o se tenga este fiscal exclusivo para el caso? ¿Tendrá mayor tiempo para la investigación? Diputado, ¿se centrará en poder encontrar a los responsables, me imagino, ¿no?, de manera pronta, conociendo hoy día además la carga laboral que tienen los fiscales, ¿no? Mira, eso es muy importante porque los fiscales están sobrepasados. Ahora íbamos muy bien con el fiscal de coronel, quien ordenó rápidamente las diligencias, la incautación del barco Cobra. Sin embargo, ahora ha pasado al fiscal regional, que el fiscal regional estuvo a cargo, por ejemplo, del conocido caso Tomasito, de Tomás Bravo. Claro. Y que acá tenemos nosotros que pensar que el fiscal tiene que tener dedicación exclusiva para poder atender únicamente este caso. El fiscal regional tiene muchos casos a su haber. Es por eso que estábamos pidiendo que lleguen el fiscal de coronel y con dedicación exclusiva, y si no, cualquiera con dedicación exclusiva, pues está investigando el cuasi delito de homicidio. Además, ya hay versiones por parte de los tripulantes del buque Cobra, quienes han reconocido, algunos, haber impactado un objeto durante el viaje. Ese objeto, muy posiblemente, por los tracks de navegación, es la lancha artesanal Bruma, que estaba con nuestros 7 compañeros a bordo, y es por eso que para mí es inexplicable, Yanni, que habiendo colisionado no hayan verificado, prestado ayuda y podido posiblemente salvar la vida de nuestros pescadores artesanales. Actualidad semanal con el diputado Jorge Brito en este día miércoles 9 de abril, mitadita de semana. Conversamos, nos contó, ¿no?, en un comienzo sobre su cuenta pública. Nos alegra además que haya sido todo un éxito aquí en la Caleta Portales. De ahí nos pasamos, ¿no?, a conocer. Yo con además el plato servido, Yanni. Sí, sí. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Nos pasamos a conversar además también sobre, bueno, esta lamentable situación, ¿no?, que aqueja a 7 familias en el sur de nuestro país, ahí en la región del Biobío. Esperamos tener pronto noticias, ¿no? Hoy día ya, ¿no? Por las condiciones como se han ido dando de los cuerpos, ¿no? De estos siete pescadores. Y ahora lo quiero llevar a otro tema, diputada, porque estos últimos días también se oficializó la proclamación de Gonzalo Winter, ¿no? Como candidato presidencial para competir en las primarias oficialistas. Ya está definido el nombre del candidato. Ahora, ¿qué es lo que se buscará desplegar, ¿no? En esta semana de cara a las primarias oficialistas, diputado. ¿Qué pasa, Yanni? Que yo estoy pidiendo primarias para todos, para las presidenciales y también para las parlamentarias. Y en las presidenciales nosotros ya definimos la candidatura de Gonzalo Winter, quien él es un abogado, además se ha desempeñado como diputado, es un joven padre de familia y que hoy nos representará en las primarias del oficialismo, que son las primarias de las fuerzas progresistas y democráticas del oficialismo. Y en estas primarias ya está participando Carolina Toá, también Janet Jara. Nosotros sumamos con Gonzalo Winter, ha anunciado también Vlado Mirosevic por el Partido Liberal. Y bueno, que todas las flores florezcan, pero que nada nos impida ponernos de acuerdo para que el país avance. Así que vamos a aportar con este liderazgo, un liderazgo además que lleva la misión de generar la mayor unidad posible en un clima en donde sentimos que la oposición, la derecha y sus candidaturas están buscando la mayor polarización posible, división. Nosotros responder justamente con lo contrario, que es lo que nos va a permitir sentar las bases del entendimiento y de que el país continúe estabilizándose y además avanzando en justicia y en prosperidad. Así que tenemos por delante esta misión. Las primarias van a ser en el mes de junio, así que la invitación a la ciudadanía es a que pueda informarse, que pueda conocer los distintos planteamientos, porque lo cierto es que el día de mañana va a haber un presidente o presidenta de la República. Y si este tiene independencia de los grandes grupos económicos, pero quiere además hacer que la economía en Chile crezca con justicia hacia las comunidades, los territorios, poder recuperar la seguridad, que es lo habilitante para cualquier libertad, que el Estado llegue con inversión a los cerros, bueno, necesitamos que el presidente tenga esos valores. Es por eso que le invitamos a conocer a nuestro candidato, quien es Gonzalo Winter. Vamos a las primarias con todo. La invitación es a que usted pueda participar y de esa manera también ser protagonista en la decisión que es, a mi parecer, la más importante que este país toma en el año actual. Ya, y las primarias, me imagino, son el mejor mecanismo además también para empoderar y potenciar una candidatura, ¿no? Claro, y si usted se cree muy bueno, entonces vaya a las primarias. Si usted se cree más o menos, bueno, mejore y vaya a las primarias también. Lo importante, Yanni, es que los que tenemos en común ciertos valores y queremos que el país también avance en justicia, porque todos dicen querer avanzar en seguridad, en economía, pero las propuestas son muy distintas. Los que defienden el actual modelo no van a generar más prosperidad para Chile porque siguen repitiendo recetas añejas cuando Chile tiene que invertir en innovación, en conocimiento y además en centrar la economía en lo local, en lo territorial, con los alimentos locales, con los proveedores locales, con el esfuerzo local, centrar nuestra economía en Chile, en las chilenas y chilenos. Y sentimos que ahí con Gonzalo Winter estamos apostando para que podamos darle la mayor participación a estas primarias, que si son así, de seguro arrojarán al futuro presidente o presidenta de Chile. Ya, ¿y cómo observa que se está configurando el escenario de las primarias oficialistas, diputado? Mira, vemos que se está configurando con buenos liderazgos, y al final de cuentas yo creo que vale reconocer el liderazgo de la ministra Janet Jara, quien sacó adelante la reforma de pensiones, el liderazgo también de Carolina Toá, quien fue la persona que más tiempo estuvo a cargo de una difícil tarea, que es el gabinete del interior, a cargo de seguridad en la relación hacia las fuerzas políticas. Entonces, bueno, yo creo que todos tienen también su lado positivo, pero tan positivo como eso es el proceso de entendimiento para que lleguemos unidos a la primera vuelta presidencial, porque entre la primera y la segunda vuelta hay mucha incertidumbre. Y no podemos andar jugando con nuestro país. Vemos que países vecinos están viviendo crisis bien fuertes y tenemos que proteger a Chile, y para eso el ejercicio cotidiano de entendimiento es algo que tenemos que recuperar. Así que las primarias son parte de ese ejercicio y parte fundamental del protagonismo para que la gente lo tenga. Y esto no se decía como se decían antes las cosas, pues en un cafecito en Santiago, por parte de los dirigentes nacionales de los partidos de siempre. 3 minutos faltan para la 1 de la tarde, poquito queda ya para que se nos vaya el matinal de este día miércoles, y estamos conversando con el diputado Jorge Brito. Lo quiero llevar al área legislativa, diputado, porque desde este martes, condenados por delitos sexuales no obtendrán licencias de conducir profesional. Finalmente esta semana se promulgó esta ley que fue aprobada en el Congreso, diputado, ¿no? Sí, de hecho, hay harto en transporte que estamos haciendo, y esta ley fue uno de los esfuerzos que pusimos para poder prohibir que las personas condenadas por delitos sexuales, antecedentes en connotación sexual, puedan obtener la licencia de conducir profesional. Esas son las licencias clase A1, la antigua para taxi, A2, para ambulancias, también transporte escolar, transporte privado menor, A3, también para transporte privado mayor, y se considera la ausencia de condenas por delitos sexuales en los últimos 5 años como parte de la evaluación. Los delitos acá son delitos de violación, de estupro, de explotación sexual comercial o material pornográfico de niñas, niños, adolescentes. Son delitos gravísimos. Además, se va a exigir semestralmente a los conductores acreditar estar habilitados. Esto es a raíz de las irregularidades que han existido en el otorgamiento de las licencias. Entonces, es importante, como son conductores profesionales que prestan servicios a alguna empresa, ellos están en la obligación de la actualización de los antecedentes. Uh-huh. Y bueno, este proyecto es ley. Ya es ley de la República, ya está publicado, así que entra a regir de forma inmediata, y es muy importante. No soluciona todo, pero un pequeño avance, pues creíamos que, y creemos que aquellas personas que tienen antecedentes por delito de connotación sexual no debiesen tener a su responsabilidad el transporte de pasajeros. Claro, porque este proyecto más bien lo que busca es eso, ¿no? Avanzar en mayor seguridad para las y los usuarios del transporte público o privado, además también de pasajeros, diputados. Sí, y solo te entrego la papita para poder agregarlo a otra conversación. ¿Ya? Pero después de más de 30 intentos, la ley Uber también y el reglamento salieron de Contraloría y comenzarán a regir. Entonces, es muy importante que eso también se sepa. Nosotros nos habían preguntado también por la radio, oye, ¿qué pasó con la ley Uber? Sí, pues, porque sí, sí, hace 2 años que esto está pendiente, y ya ha salido de Contraloría, así que pasa ley, y eso también es importante porque van a haber mejoras en cuanto a la cobertura de seguros hacia los pasajeros y también a los antecedentes que se le solicitan a los conductores. Buenísimo. Un abrazo grande al diputado Jorge Brito. Muchas gracias por haber conversado con nosotros en este, excepcionalmente, ¿no?, en este día miércoles. Sabemos que está ahí full pega, además también en la Comisión de Pesca, así que agradecemos no dejar pasar esta semana para poder contarle buenas noticias también a nuestros auditores. Un abrazo grande, diputado, que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos para ti y también para la señora Patricia, que yo la vez pasada saludé a don Antonio, pero no a la señora Patricia, que llegó también a la cuenta pública en la Caleta Portales el sábado pasado. Buenísimo. Y un gran abrazo para toda la familia de la pesca artesanal. Cuentan con nuestro apoyo irrestricto siempre. Excelente. Nos estamos viendo, Yanni. Gracias, diputado. Chau, chau.